Thank you. En Animales de Radio, el curioso caso de Nelly Furtado. Y ahora que hablábamos de que todo entra por los ojos, sí, hay que hablar de Nelly Furtado. Ah, bueno. En CDMX, si no estoy mal, sí, se presentó canción nueva además con Toby Lowe. Correcto, sí, muy sexy. Muchísimo. Me parece que está muy guapa. Es Furtado, yo no entiendo qué es lo que tanto. Veo muy dividida la opinión. Sí. Y veo que quien le está dando duro a Nelly Furtado son las mujeres. Son las mujeres las que atacan a Exactamente. Nelly. Exactamente. Por un vestido que tenía apretado rojo y azul. Que si decían no que mal. Parecía un watermelon, o sea, una sandía. Sí, no puede ser. Los memes de gente comiendo sandía se han hecho ver. Pero pues, es cierto, es cierto. Verdad, es verdad. Pues, o sea, los he visto en todas partes. Lo siento, pero Nelly Furtado está muy guapa. Está muy guapa y está bien. Muchísimo. ¿Por qué las mujeres se tiran tan duro? No sé. Siendo las que más pelean porque el cuerpo de la mujer hay que respetarlo, que estoy totalmente de acuerdo. Absolutamente. Pero cuando uno ve esta cosa, uno ve cómo son las mujeres las que primero le están tirando durísimo a Nelly Furtado. Sí. Entonces es una dualidad ahí rarísima. Sí, es una costumbre malsana que sabe que siento ahora que usted lo menciona que ha sido muy alimentada por los concursos de belleza. ¿No le da la impresión a usted, Uribe DJ, que cada que aparecen los concursos de belleza en el panorama de redes sociales, las primeras en conversar sobre el cuerpo de la una o de la otra candidata son las mujeres? Pues yo le hablo desde mi experiencia propia. Yo no veo, a mí los reinados me saben a cacho. Yo no veo un solo reinado. A mí esa vaina no me interesa. No, pues yo lo digo, yo digo es que cuando hay un reinado pasando, uno entra a redes sociales y pues hay una conversación paralela a un montón de otras conversaciones, sí, que suele estar siendo conducida por mujeres que están, como usted dice, tirándole muy duro a las mujeres que están participando. Que están, claro, entonces, y son las que critican el vestido, la ropa, el cuerpo, la presentación, o sea, no sé. Pero regresando a Nelly Furtado. Lejos, nos fuimos lejos de Nelly Furtado. Sí, pero regresando a Nelly, pues muy guapa, sí, muy sí, sexy. Sí. La canción no tan chévere, ¿no? No Bites se llama. I don't know. Sí. I don't know, Patasón. Bueno, sí. Pues tiene su cuento. El video es sexy. ¿Sí? El video es sexy. Vuelve y juega algo de lo que hemos hablado. Pues es que uno con Nelly Furtado yo creo que se queda ya con lo que hizo, ¿no? Ah. Con el Wow Nelly en los 2000 y lo que hizo con I'm Like a Bird. Y con lo que hizo con Timbaland sobre con todo. Con Timbaland, claro, que le produjo toda esa vaina. Promiscuous, Man claro. Eater. Pues finalmente el tema con Nelly es que está de regreso más sexy que nunca, hay que decirlo. Sí, yo le quiero dar tiempo a Nelly con lo que viene nuevo, porque así como en algún momento en su pico más alto estuvo producida por Timbaland, pues ahora está producida por S.G. Lewis, que a mí personalmente me encanta como productor y ha hecho cosas muy chéveres. Entonces yo creo que si este sencillo no es tan fuerte, quisiera creer que el que sigue de pronto puede ser un poco mejor. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. Canciones para escuchar con audífonos, A Horse With No Name de América. Fíjese que yo tengo una historia curiosa con A Horse With No Name, no con la original, sino con el remix de A Horse With No Name. Eso fue de los 90. Correcto, porque yo no había oído la versión original de A Horse With No Name, pues es del 71, yo no estaba en planes ni nada. Pero en los 90... hubo un álbum muy famoso de electrónica que se llamaba Aguja y Vinilo, que era naranja. Claro. Y ahí venía un remix de esa canción de A Horse With No Name y fue gracias a ese remix que yo la conocí. Ya después, obviamente, escuché la original y me pareció fantástica, pero llegué, fue por otro lado totalmente diferente. Sí, yo llegué a A Horse With No Name porque era la banda sonora original de una película que se estrenó cuando yo entré a radio, que se llamaba Air America. Ya sé cuál es también. Era, también la vi. Sí, claro. Que ellos, era un avión como que llevaba suministros. Por a Vietnam. A Vietnam y esa vaina. ¡Qué buena peli! Esa es una buena película. Me acordaba que ahí estaba esa canción. ¿Por qué recomendarla por audífonos? Por las guitarras acústicas y por la armonización de las voces. Otra canción para oír con audífonos, Uribe DJ, es del álbum Discovery, se llama Too Long. Ah, no. Todo el álbum Discovery es para oír con audífonos. Definitivamente. Porque es que también tiene ese elemento de baile, ¿cierto? Es un disco que se puede escuchar durísimo en una discoteca. En su momento fue muy popular en los clubes de house, en los clubes especializados. Pero cuando usted se sienta a escuchar con audífonos el Discovery, va a encontrarse con un mundo de electrónica muy especial y muy distinto. Y yo creo que el Too Long es muy recomendado por encima de las otras, aunque como usted bien dice, vale la pena oír todo el disco. Sí. Por esa misma naturaleza de las voces y ese contraste que hacen con las máquinas, porque es el disco que están produciendo computarizadamente, son de los primeros en producir un disco completamente con máquinas, ¿no? Ellos ya habían hecho el ejercicio con Homework, pero es la voz de ese tipo que creo que era... Rob Anthony. Que era DJ, productor, ya murió. Es probablemente el cantante de house más importante de los 2000. Sí, y totalmente desapercibido. Mucha gente no lo conoce. Claro, no lo conocen en el mundo comercial, pero en ese momento él era el rey, ¿no? Por lo menos en el circuito cerrado entre los artistas en Europa, en Francia, pues era súper cotizado y querían tenerlo en todas partes. Y la voz de Rob Anthony es la que lleva esa canción desde el principio hasta el fin, sin importar que el beat sea muy galopante y muy entretenido, ¿no? Porque definitivamente que Too Long es una de esas canciones que hace parte de las joyas escondidas del Discovery. Sí, y Rob Anthony pues fue vital para ese álbum, porque One More Time, la voz también es de Rob Anthony. Sí, ¿no? Sí, él está en varias de esas piezas que componen el Discovery, pero sin duda, si hay un momento en el que uno puede apreciar con mucho cariño la voz de ese tipo con unos buenos audífonos y entender por qué fue tan grande para el house, esa es Too Long de Daft Punk. Hoy en Animales de Radio, canciones para escuchar con audífonos. Más canciones recomendadas desde los Animales de Radio para escuchar con audífonos. Cars, de Gary Numan. Ah, gran compositor además, ¿no? Electrónica pura. Sí, sí. Y él hace parte de esos artistas que comenzaron trabajando en electrónica, en pop, y que también tuvieron como su lado orquestal y sinfónico, ¿no? Porque trabajaron también componiendo bandas sonoras para películas y más o menos como lo que hizo Danny Elfman, que estuvo en los 80 en un proyecto como Oingo Boingo, por ejemplo, y que también una de sus vertientes importantes tuvo que ver con la composición de música para cine. Esta es muy buena música para escuchar con audífonos, precisamente por eso que dice Uribe, DJ, de la experiencia que hay entre lo orquestado y lo electrónico. Cars, de Gary Numan. Animales de Radio, con Alejandro Marín y Uribe DJ. También Seven Nation Army, de The White Stripes, brincando tres décadas en el tiempo hacia el indie y el garage rock, ya perfeccionado con el regreso a lo analógico. Suciecito, pero rico de escuchar con audífonos, sobre todo porque usted va a sentir como le tiemblan un poquito en sus oídos. Claro, es una de las canciones más importantes del indie de comienzos de los 2000 y probablemente una de las más exitosas también, que logró cruzar las barreras de sus propios listados y meterse ya entre las faldas de la cultura pop con un video muy grande también, en su momento medio caleidoscópico y una producción contundente hecha en sistemas, repito, análogos, que es algo muy distinto a lo que estaba pasando con otras selecciones que hemos presentado hoy como Daft Punk y como Gary Numan, sino que en esta ocasión Mr. Jack White regresa a estos tableros completamente análogos donde se siente, como decía usted, el mugre, pero también la fuerza de un género muy desconocido, conocido como el rock de garaje, y que, repito, este hombre perfeccionó con su entonces esposa y a quien llamaba su hermana, Meg White. Lo cual hizo que mucha gente se confundiera por muchos años. En Animales de Radio, los 100 álbumes de Apple Music. Apple Music ha decidido que el álbum más importante de todos los tiempos, según una selección muy detallada de los discos más grandes que se han producido en la historia del anglo, es The Miseducation of Lauryn Hill, de Miss Lauryn Hill. No tengo nada en contra de Lauryn Hill y de ese álbum, pero me parece muy curioso que Apple Music haya escogido ese trabajo precisamente en el momento en el que Lauryn Hill reaparece, se reúne con Fugees, da la sensación de que va a grabar nueva música por fin, porque recordemos que The Miseducation of Lauryn Hill es el primero y único álbum de Lauryn Hill en su carrera. Sí. No hizo nada más. No. Claro, es un álbum fantástico de R&B, pero me pareció súper curioso que estuviera por encima de álbumes como el Thriller de Michael Jackson, como el Abbey Road de los Beatles, el Purple Rain de Prince. Han sido esos álbumes que han estado siempre como en la corona de todos esos listados. Cambia un poco el panorama, pero no deja uno de pensar si está amarrado a una estrategia de mercadeo ahí puntual por venir. Además, el hecho de que ya habían ido, la habían buscado, habían grabado un video, le habían entregado el premio con anterioridad y luego lo mostraron, el video de ella recibiendo, aceptando el premio al álbum más importante de Apple Music. No sé, seguramente están pensando en alguna campaña, así como sucedió con Usher y el Super Bowl. Puede ser. Como puede ser también que en la escogencia de los discos, quienes hicieron la curaduría y luego tabularon los resultados de un listado tan complejo y tan subjetivo como ese de los álbumes. Sobre todo más, eso, ¿no? Subjetivo. Sí, que hayan estado de acuerdo con relación a algunos criterios. Según dicen algunos expertos o simples entusiastas del tema de los listados, que dice mucho de uno de los factores que pudo haber tenido mucho que ver en la manera como discos como el Abbey Road no aparecen tan arriba, o como el Pet Sounds de los Beach Boys, que suele estar siempre en los 5 primeros lugares, no está en esta ocasión, y es que quizás Apple Music decidió priorizar discos que se han lanzado un poco más acá, un poco más cerca en el tiempo, para factorizar así la influencia que han tenido en las nuevas generaciones, ya que esos discos fueron muy influyentes hace 75 años o 70 años, o perdón. Sí, cuando se pone a ver el Abbey Road, estamos hablando de una brecha bien larga ya, incluso el Thriller. Porque claro, el de Lauryn Hill es del 98, tampoco. Exacto. Es que sea tan nuevo, ya estamos hablando de casi 30 años, 25 años. Cuando uno habla con gente joven, y gente joven me refiero a esa gente que está entre los 20 y los 30 años de edad, Uribe DJ, en las comunidades artísticas primordialmente, siempre le mencionan a uno a Lauryn Hill como un referente. Siempre. Cuando uno conversa con gente que está en la comunidad artística en la actualidad, ¿cuáles fueron sus motivaciones para meterse a hacer música? Sí. Siempre se menciona The Miseducation of Lauryn Hill como ese punto donde yo tenía 13 años y escuché The Miseducation of Lauryn Hill y supe que eso era lo que quería hacer en la vida. Yo quería hacer música como Lauryn Hill. Uno ve, por ejemplo, en la escena local, he tenido la oportunidad de ver cosas que hablan mucho de ese número uno, como, no sé, una rapera como Delfina Deep. Cuando yo conversaba con ella me decía, The Miseducation of Lauryn Hill es importante. Recientemente en Coachella vimos al reggaetonero Ryan Castro encontrándose con Lauryn Hill y mostrándole un tatuaje que tiene de ella. Ahí es cuando yo digo, de pronto The Miseducation of Lauryn Hill ha sido escogido con base en este factor de su reciente influencia en una nueva generación. A nosotros nos tocó Thriller. A nuestros papás les pudo haber tocado, o los abuelos les pudo haber tocado el Pet Sounds de los Beach Boys, o el Sgt. Pepper's, o el Revolver, o el Abbey Road. Claro. A esta generación le tocó Lauryn Hill. Yo, remember back on the bully when cats used to harmonize like... Yo, yo, yo.